Bueno, 9:33 minutos, coordina acorde, obviamente, Martín. Bueno, acá estamos nuevamente con este tema, ¿no?, de la televisión digital, que es un tema tan importante, especialmente hoy, para la ciudad de Olavarría. Exacto. Bueno, del otro lado le agradecemos, lo vamos a hacer rápidamente porque está trabajando. Está del otro lado de la línea Yanina Setembrino, que es la coordinadora del camión que está instalado en el paseo Jesús Mendía, y vamos a tratar de responder las múltiples inquietudes que tienen los oyentes respecto a esto. Obviamente casos puntuales no, pero vamos a tratar de manera más general tratar de responder todo. Bueno, Yanina, muy buenos días, sí. Buenos días, Yanina. Patricia Vital y Martín Rodríguez te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Yanina, las consultas son múltiples. Vamos a arrancar primero por la información un poco más general. Sabemos que el camión se va a quedar hasta el día viernes. ¿En qué horario va a atender? ¿Lo va a hacer siempre en el Paseo Jesús Mendía? Sí, Martín, te cuento. Nosotros a partir del día de hoy a las 19 horas se inaugura oficialmente la televisión digital abierta en Olavarría, con teleconferencia con nuestra presidenta. Exacto. La idea es que hoy se inicia el despliegue de televisión digital. No significa que las personas que no retiren en el día de hoy no van a tener el equipo, sino que hoy es el inicio del despliegue. Vamos a estar hoy, mañana y pasado, como bien dijeron. Por la mañana siempre en el mismo punto, se entregan 350 equipos por día y las personas que además vengan, que no tengan número, van a poder dejar su solicitud y la van a recibir en su domicilio. Bien. A partir del día del lunes lo van a poder hacer en la sucursal del Correo Argentino con el mismo procedimiento, llevan el formulario con fotocopia del documento y fotocopia del ticket de cobro del beneficio o del certificado de discapacidad o de la jubilación y realizan el trámite de manera sencilla y lo reciben en su domicilio. Transmitir tranquilidad y que sepan que no es que empieza hoy y se termina el viernes, sino que por el contrario, ese es el inicio de un despliegue que vamos a ir haciendo de a poco en la ciudad de Olavarría y que todo el mundo va a recibir su equipo, sea en esta edición del campeonato o sea a través del Correo Argentino, que lo van a poder hacer todos los días a la sucursal del correo y lo van a recibir en su domicilio y personal del Correo Argentino si lo va a llevar a la casa. Bien. Yanina, otra de las consultas es, hay algunas instituciones que ya han, desde días previos a la llegada del camión, han hecho llenar formularios y demás, como por ejemplo el Sindicato de Trabajadores Municipales. También sabemos que el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social ha dado una mano en lo que tiene que ver con el llenado de los formularios. Las personas que ya llenaron ese formulario, que ya presentaron el DNI y que ya presentaron la copia del recibo de la asignación o de la jubilación mínima, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Deben dirigirse al camión o tienen que esperar en su domicilio? Si la persona tiene el camión, tiene que volver a llenar el formulario porque nosotros todavía no hemos recibido. Sino que esperen, porque nosotros vamos a recibir y lo van a recibir en su domicilio. O sea, que si ya lo está en el sindicato o en la oficina de desarrollo social, no hace falta que venga a la plaza, ya que nos van a llevar esos formularios y nosotros le vamos a hacer llegar los equipos al domicilio. Bien. Así que tranquilamente lo van a recibir. Lo que tenemos que recalcar, Yanina, es a toda la población pedirle paciencia, ¿verdad? Sí, tranquilidad, digamos, que sepan que esto es una política a largo plazo, a diferencia. Este gobierno está seguro en que las políticas se hacen de aquí en adelante. No es solamente que, bueno, venimos dos días y se terminó, sino que es una política a largo plazo, con una inversión en infraestructura. Estamos hablando hoy por hoy de 14 canales de manera gratuita en el aire para todas las personas que vienen en la barriga, que se va a ampliar en el futuro. Por lo tanto, esto es algo que recién empieza y no es algo que se termina ya, sino que por el contrario, es una fiesta para la barriga y así queremos que sea. Ya. Así que nada, también la tranquilidad, que se queden tranquilos, que el que no la tiene hoy lo va a tener mañana o pasado o pasado o pasado. Bien, perfecto. Yanina, repasemos quiénes son los que están en condiciones de llegar al camión para retirar su decodificador en el día de hoy. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para poder ir al camión a retirarlo? Tanto en el camión como en las otras modalidades de gestión del decodificador, tanto en el Correo Argentino también, son jubilados y pensionados con haberes mínimos, personas que tengan certificado de discapacidad oficial del Ministerio de Salud o personas que cobren planes sociales. Bien. Perfecto. Muy claro, muy clara ha sido, sí. Janina. ¿Ya tienen ustedes algún tipo de información respecto a quienes no cumplan con esas condiciones? Digo, ¿ya hay algunos negocios que están vendiendo el decodificador? ¿Ustedes conocen algo al respecto de eso o solamente se ocupan de la parte de beneficiarios sociales? En realidad, sobre todo porque la señal está abierta, por lo tanto todas las personas de la barrera la van a poder sintonizar. Exacto. En cuanto a las personas que no estén dentro del plan Mi TV Digital, que es el que entrega los decodificadores, sí lo van a poder conseguir en los negocios, seguramente a partir de la semana próxima a la otra. Nosotros trabajamos para que los proveedores puedan ponerse en contacto con las personas. Digo, ahí ya nosotros ya intervenimos, tiene que ver con los privados, ¿no? Pero la idea es que sí, que la gente que no está dentro del plan Mi TV Digital también pueda poder acceder al decodificador, y incluso aquellas personas que tienen televisores nuevos, algunos de ellos ya vienen con sintonizador digital incorporado, por lo tanto solamente con una antena ya estarían recibiendo la señal, no hace falta el decodificador en el caso de los televisores nuevos. Eso es otro de los puntos importantes del programa, ¿verdad? Que todos los equipos son argentinos y se realizan con tecnología local. Sí, exactamente. Todo está, incluso las antenas externas, el ensamblado de los equipos, son todos industria argentina, con mano de obra argentina, y es una pata fuerte de todo el proyecto de televisión digital abierta en cuanto también a los contenidos que vamos a ver, porque no solo el equipo, que quizás es lo más atractivo a la gente, sino a lo que lo llamamos es a que vean la oferta de contenidos que tiene la televisión digital abierta, que es distinta, es nacional, es regional. Tiene contenidos federales, tienen canales que son nacionales, que está hecho para actores argentinos, con productores argentinos, con canales nacionales y regionales de Latinoamérica. Entonces, los invitamos no solo a tener el deco en la casa, sino también a disfrutar de lo que es televisión digital abierta. Janina, la última, el horario de atención del camión. De todos los días de 10 a 17, bueno, claro que estamos más temprano, perdón, pero no se entendió. ¿De 10 a qué hora? A 17 horas. ¿A 17? Sí, una vez que se finalizaron los números, todas las personas que se acerquen igual hasta las 5 de la tarde van a poder dejar su formulario para recibirlo en su domicilio. Janina, ha sido muy clara, te agradecemos mucho y también la deferencia de atendernos en esta mañana en la que suponemos tendrás mucho trabajo. ¿Hay mucha gente ya en el paseo? Sí, hay gente, pero la gente de la vía, la verdad, nos han recibido muy bien, así que estamos haciendo su máximo esfuerzo y vamos despacito, pero avanzando. La gente ya está siendo atendida, hay gente que ya está arriba del camión chequeando sus datos, así que si venimos bien, antes de las 10 ya se está yendo el primero con su primer decodificador, lo estoy viendo bajando por la escalera, así que ahí va la primera persona con la barrio. Bueno, muchas gracias, Janina, por ser tan gracias clara. Gracias a ustedes, hasta gracias luego. A ustedes por comunicarse. Hasta luego. Le agradecemos también a Aníbal Cusato, que ha sido el nexo para poder dar, de la gente de la agrupación Néstor Kirchner, que está trabajando también y ayudando y dando una mano a coordinar la cantidad de público que suponemos va a ser mucho. ¿Querés que pasemos en limpio algunos datos fundamentales? A ver, ¿cómo no? El camión va a estar hasta el viernes, ¿sí? Desde las 10 a las 17. Exacto. Entrega 350 decoder por día. Sí. ¿Sí? Tenemos que decir que quienes ya hayan completado el formulario y entregado su DNI y su copia de recibo y demás, en otros lugares como el Sindicato de Municipales o como... Cuando estuvo en la reunión el otro día. Claro, sí. O por ahí ya en algún centro de jubilado, o en el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo, sí. Quien ya tenga hecho eso, tiene que aguardar... Esperar a que le llegue a su domicilio el decodificador. Si lo quiere ahora, va a tener que volver a ir y volver a hacer todo el proceso, ¿sí? Para que se lo entreguen. No es lo conveniente. Por eso Janina pedía paciencia, que ya va a llegar el decodificador. Si no es mañana, será pasado, y si no la semana que viene. O sea, piden paciencia, que es algo normal.